Demoilas, canta moelas. No le encuentro sentido a mi vida, sin trabajo y sin dinero quedé yo. Caminando por las calles voy buscando soluciones, solo encuentro corazones resentidos con dolor. ¿Será que ya no hay esperanzas? Todo se vuelve negro, Dios, ¿dónde quedó la ilusión? Hijos, no hay solución, todo acabó. ¿Será que este es el castigo que merezco yo? ¿Será que este es el castigo que merezco yo? ¡Sufre! Todos dicen mañana será otro día, ese dicho no funciona para mí. Caminando por las calles voy buscando soluciones, solo encuentro corazones resentidos con dolor. ¿Será que ya no hay esperanzas? Todo se vuelve negro, ay Dios, ¿dónde quedó la ilusión? Merezco yo.